amor por mí. Tú que siempre has sido fiel, a pesar que yo te fallo una y otra vez. Estoy en pie porque tu mano me sostiene en la tempestad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Te humillaste de verdad para descender a mi nivel. Viste mi necesidad y me rescataste de mi necedad. Estoy en pie porque tu brazo me levanta y quebranta mi maldad. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, mi Señor, tomaste mi lugar. ¿Cómo podré darte las gracias, mi Señor y mi Dios? Me has despertado a una bella realidad. Dime, dime cómo puedo agradecerte por tu gran amor por mí. Oh Dios, me has dado vida tomando mi lugar. En mi angustia a ti clamé, tu murmullo suave llegó y me acarició. Me libraste del dolor y en tu regazo pude descansar. Sigo en pie porque tu amor me da fuerza y reposa sobre mí. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, mi Señor, tomaste mi lugar. Levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Dios, mi Señor, mi Señor, tomaste mi